Innecesariamente estás en esa situación, sabiendo que le mientes por obligación y que le falla en su cara y por él no siente nada, porque tú no le dices nada, na, na, na, na, que no eres de nada más, nada más, nada más. Díselo ya, que por la noche yo te paso a ver, que me llama cuando pelea con él, porque tú no le dices nada. Entonces dime tú que sacas con fingir. Si eres más mía que de él, lo tienes que admitir. Si quieres hablarle claro, dime por qué mente. Si en esa relación tú no quieres seguir. Innecesariamente estás en esa situación, sabiendo que le mientes por obligación y que le falla en su cara y por él no siente nada, porque tú no le dices nada.